Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, querida audiencia del Bolsón. Estamos retomando nuestro contacto de cada domingo en el que nos asomamos a su hogar, a su tarea diaria, en la que esperemos que sea grata, por supuesto, sea laboral o sea hogareña. Y con Raúl acá estamos entonces retomando esta reunión de los domingos de las memorias, en la que seguramente tendremos un invitado que nos va a deslumbrar con sus recuerdos y quizás estemos también involucrados en ellos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, pero primero buenos días y gracias por venir, Jorge. Por fin estás acá y lo vamos a recordar, porque realmente el domingo, si bien con un pequeño esfuerzo, sacamos el programa adelante. Pero bueno, aquí estamos, buenos días a todos, a nuestra audiencia. Y antes de conversar con Jorge de algunos temas, quiero saludar a un entrañable amigo que está en Río Gallegos escuchándonos y que a través de un familiar la ha pasado bastante difícil, no se asustó un poquito. Sí, tiene un hijo medio delicado, pero ya está fuera de peligro, está bien, así que le mandamos un fuerte abrazo al capitán, que siempre nos escucha por internet, gracias a Dios. Y bueno, está todo bien. Y a nuestros amigos locales, Américo Paredes, Sindela, que bueno, han llamado. Son los de fierro. Son, ¿no?, los de fierro. No, además, Aron uno tiene la esperanza de que se van sumando, por supuesto, toda esta gente, como habitualmente lo recordamos, que ha recobrado esta sana costumbre de acompañarnos. Y además, la gente que por ahí de manera casi circunstancial encuentra en esta frecuencia de 103.5 un espacio en el que pueda recibir nuestros saludos, nuestra intención de que pasemos un par de horas sanamente, y que va a permitir seguramente en algunos casos la recuperación de esa memoria que a veces queda medio perdida en estos tiempos que nos corren y que pertenecen a una época que en la que el Bolsón era otra pequeña ciudad, era una aldea, era chiquita, ¿no? Y tenía así todo, todas las actividades deportivas, sociales, culturales, escolares, laborales que tiene cualquier lugar del mundo. Y que para la época eran sumamente interesantes. Por supuesto. No, además, en el caso, perdóname, de la persona que nos va a visitar, guarda para mí, supongo que para vos también, bueno, algunos recuerdos muy entrañables, porque son de esa generación de bolsoneros que tuvo la posibilidad de ir a estudiar otro lado, una especie de avanzada de algo que hoy es bastante común. Hoy creo que los recursos nos permiten, o el tipo de estructura que tiene nuestra sociedad y las facilidades y las comodidades permite no solo seguir estudios superiores en el lugar, como es el Bolsón, sino en lugares más cercanos, cuando no en otros lugares más alejados. Y en esa época era un poco emigrar para esos chicos, ¿no? Exacto, y en realidad con referencia a eso tendríamos que hacer un censo de cuántos chicos bolsoneros son los profesionales que en el día de mañana seguramente pueden llegar a ser funcionarios y defender esta comunidad patagónica, como es Bolsón, como es la comarca, ¿no? Hay muchos chicos, hay jóvenes profesionales bolsoneros que realmente en algún momento dado vamos a tener que hacer un censo, porque generalmente, casualmente hoy, con el invitado que tenemos, vamos a abrir esa brecha. Podemos charlar, porque además, mientras hablabas, recordaba que en algún momento era casi un mandato, ¿no? El irse a estudiar, tener una profesión y volver al lugar de origen, el Bolsón, para ejercer esa profesión. Luego, con las distintas posibilidades que se ofrecen en otros lugares, más quizá la llegada a este lugar de otros profesionales que fueron ocupando esos puestos, eso a lo mejor se diluyó e hizo que algunos jóvenes quedaran en otros lugares trabajando. Pero yo creo que se ha mantenido esa intención o ese imán que tiene este lugar para la repatriación de estos jóvenes, en algunos casos inmediatamente terminada sus estudios, o en otro caso porque con el tiempo han sentido quizá el llamado de su hogar, y hoy los tenemos por acá, en algunos casos ejerciendo su profesión, y nos gratifica grandemente. Y en referencia a esto, quiero decir que la agrupación Valle Nuevo, uh-huh, es una agrupación política nueva, ¿sí? Está siendo encabezada por Bruno Pobiano, uh-huh, un contador muy joven, que está perfilándose a ser un referente bolsonero. Está bueno. Además, yo creo que es lo que siempre se clama, ¿no? El recambio generacional, del que tanto se habla y de que a veces no hay demasiadas manifestaciones públicas de esto, ¿no? El aprendizaje es el ejercicio, así que bienvenido, que haya coraje para encarar este tipo de tareas. Estamos por Goga FM, esto es 103.5 en la frecuencia de su dial, y los teléfonos de contacto 4455-999 o 4455-800, naturalmente, como ya lo ha dicho nuestro querido compañero Raúl, y lo recordamos, por internet, estamos saliendo de manera simultánea y directa, y cuando este programa termina, nuestra querida amiga Valeria se toma el trabajo de cargarlo en la página, y después, más tarde, ya también vamos a tener seguramente las fotografías que vamos registrando en estos encuentros con los amigos. Te propongo que vayamos al saludo musical y luego sí vamos a ir cerrando este tema para poder recibir a nuestro invitado. Los de Imaguaré, un conjunto legendario y trágicamente diezmado de allí de Corrientes, en esto que Osvaldo Sosa Cordero y creo que Mambón Bruno Campos llamaron Nendy Bay. Nendy Bay, che Nendy Bay, ha de repetirte mi fiel puraje. Nendy Bay, vivir así es lo que ambicionó che cuñata ahí. Nendy Bay, feliz yo soy, todo es dulce y grato si a tu lado estoy, y en amor soy mientras pueda repetirte, chente Nendy Bay. Los sones que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán, y bajo la clara luna de Taragüí susurros de serenata serán por ti. La noche blanca de azares perfumará la taroba que en tu ventana florecerá, y loco tras de tus besos mi curajé te irá repitiendo siempre chentenendida y pasionaria en flor mimburucuya. Escucha el clamor de mi mimbaracá, la que en su sentir no admite otra ley sino repetir chentenendi bey. Los sones que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán, y bajo la suave luna de Taragüí susurros de serenata se harán por ti. La noche blanca de azares perfumará la trova que en tu ventana florecerá, y loco tras de tus besos mi purajey te irá repitiendo siempre chentenendive y pasionaria en flor mi murucuya. Escucha el clamor de mi mbaracá, ya que en su sentir no admite otra ley sino repetir chentenendive. Nendive, chenendive. Muy bien, ahí entonces teníamos a los de Imaguaré en esta interpretación extraordinaria de Nendy Bay, esta galopa que, insistimos, creo que es de Sosa Cordero y Mambruno Campos. Bueno, Mientras esperamos a nuestro invitado y ya habiendo hecho un poco una especie de avanzada sobre este tema que nos seguramente nos va a entusiasmar cuando estemos charlando acá respecto de cómo son los orígenes de una familia, cuáles son los sueños y las posibilidades de concreción de esos sueños, cómo esos estudios hechos o realizados en otro lugar, después son sus frutos, son conseguidos aquí porque son profesionales que luego dedican su vida a su tarea y su vida y su tarea en este lugar, y que además en este caso creo yo van a determinar que sus descendientes también sigan ese mismo camino, ¿no? Seguirse a estudiar, volver, seguir trabajando aquí y de alguna manera seguir repitiendo ese ciclo o ese mandato. Hay cosas que nos llaman la atención porque por momentos las memorias de un lugar parecían caer en el olvido, es decir, la complejidad de la vida cotidiana, las prioridades, el ritmo que tiene una vida en una ciudad nos hace a veces perder el tiempo en esas actividades, en la acumulación de cosas materiales, en la desesperación por hacernos un lugar y garantizar, si se quiere, la vida de nuestras familias. Y a veces con placer descubrimos que hay grupos o docentes, principalmente docentes, que en algunos ámbitos de estudio van proponiendo la recuperación de la memoria de los lugares. Y allí es donde, de a poco, uno debe ponerse en el papel de poder recomendar algunas lecturas, porque si bien hay cuestiones que son coincidentes, datos, fuentes que uno puede ver y que coinciden sus datos, también es cierto que, de acuerdo a donde uno vaya a consultar, a veces las cosas no son del todo corroborables. Una de las razones de la población de estos lugares o del poblamiento fue, probable y seguramente, el clima benigno, la condición geográfica, la bondad, si se quiere, de estos lugares de la naturaleza, que hicieron que fueran lugares ocupados por distintas corrientes. Y aquí es donde de a poco uno en estos programas ha ido desgranando y ha ido descubriendo que confluyen distintos intereses, ¿no? Los orígenes del poblamiento, según Julio Traverso, y creo que vamos a coincidir o coincide la mayoría de los recopiladores de historia, está en los chilenos, por una cuestión de contigüidad geográfica, de acceso geográfico. Las primeras familias, los primeros colonos vinieron de Chile. Contribuyó a eso seguramente la posibilidad de pasar por lugares de acceso interesante, que es el Paso del León, ¿no? Aquí en El Manso, el Paso Puelo, bastante más famoso. Lugares por donde esta gente llegó, descubrió o redescubrió estos sitios, ¿no? En el que seguramente los pobladores de los pueblos originarios habían estado de paso. No hay constancia de que para las comunidades mapuches, y ni hablar tehuelche mucho menos, fueran estos lugares de residencia. No solo por el nomadismo que caracterizó a esos pueblos, sino porque tenían otros lugares donde quizá la casa y el sustento era mucho más accesible. Por aquí entonces llegaron la familia de Cárdenas, por aquí estoy leyendo, Cárdenas, el célebre Motoco Cárdenas, como se lo conoce, la familia de Bernardo Azócar, Delfín y Gabriel Bamonde, también Jorge Uber, su hermano, la familia Díaz, Eduardo Díaz González, estos son mis familiares directos, Pascual Díaz González, Santos Cárdenas, José Silvestre Lobos, en fin, apellidos ya anclados definitivamente en nuestra comarca y que han dado, por supuesto, una multitud y una cantidad de descendencia que a veces quizás los mismos descendientes ignoran, ¿no? Sí, yo estaba escuchando con atención lo que decías ahí y realmente tengo algo que ver y bastante directo, ¿no? Verdad. Mi madre nació en Los Hitos, pasando el lago Puelo, muy cerca. ¿Pero por un accidente? ¿Por venían viajando no, no, o estaban radicados no, ahí? Ya estaban radicados ahí. Mi abuelo, José María Melo, se había radicado allí. Después, hay una tía que tengo acá que ellos habían perdido el campo, porque el campo era fiscal, creo que se lo había recuperado el Estado, y después ellos vuelven a recuperar el campo y hoy están allí, en Los Hitos. Así que es sumamente interesante, no sé quién lo escribe. El libro. No, eso yo estaba haciendo una especie de raconto muy superficial, de algún modo tomando como datos al doctor Traverso, Julio Traverso hizo para Lago Puelo, su lugar de residencia y en el que él, por supuesto, él no es de allí, pero ha vivido casi toda su vida aquí. En el 2003 se editó un libro que se llama Lago Puelo, un rincón de la patria, y al que habitualmente acudimos, como hemos hecho también con los libros de Juan Domingo Matamala o de Naco Sales, porque entendemos que allí hay la suficiente preocupación como para que la información que está tenga su respaldo formal o su respaldo de la documentación que se requiere para esto, ¿no? Porque yo comenzaba este comentario diciendo que hay que tener mucho cuidado cuando uno afirma determinadas cosas que tienen que ver con nuestra historia, porque a veces el entusiasmo nos lleva a consultar a personas que quizá tienen una visión parcial o una visión personal o familiar, que es, por supuesto, rescatable y respetable, pero que a veces en los orígenes, si uno quiere ser estricto, no es así. Entonces, seamos precavidos en este punto, sin, por supuesto, sin desmerecerlo y todo lo contrario, estimulando la búsqueda de nuestras raíces. Sí, acá tenés en la zona el caso de Traverso, por ejemplo, un hombre que vino muy joven, que aparte de ejercer su profesión como abogado, fue profesor también de la escuela comercial, una persona muy seria, y elaboró este trabajo consultando a fuentes realmente... Sí. No, además en el caso de Julio, que ya lo hemos charlado y hemos leído en alguna ocasión respecto a algunos detalles de las fundaciones o de los orígenes de las comunidades de la comarca andina, está, por supuesto, por su profesión de abogado, está absolutamente en detalle todas las cuestiones que tienen que ver con datos catastrales, fechas, épocas, es decir, hay una cosa, te diría, casi académica en el tratamiento de la historia de este lugar, con lo cual eso nos tranquiliza y además lo hemos manifestado, produce una gran admiración porque esto requiere de muchas horas de búsqueda y de esfuerzo. Y bueno, bienvenido, que lo podemos nosotros disponer y disfrutar y compartir. Vos sabés que en cuanto a la memoria de la comarca, Julio sería un interesante elemento a traer porque tiene mucha historia, sobre todo del Lago Puelo, de la comarca, pero sobre todo se interesó mucho en Lago Puelo. Claro. No, y ha sido asesor legal de los distintos municipios, por lo cual tiene un montón... No solamente del pueblo, ha sido de la comarca, en El Hoyo, sé que ha estado o está. Uh-huh. Siempre ha tenido una vinculación hasta política, netamente, Julio Traverso. Claro, y cuando seguramente nosotros descontamos, pero me parece fantástico que por ahí lo podamos tener en este espacio, el intuyo... que cuando tiene que resolver cuestiones legales, sobre todo de ocupaciones y de conflictos que pueda haber en el tema tierra, ha tenido que ir precisamente, ¿no?, a escarbar en todo esto, y eso le ha dado, supongo, la idea y la posibilidad de poder plasmarlo en una... Y también, Jorge, vos que sos un memorioso y estudioso de la cosa local, digamos, en cuanto a la comarca, en algún momento vamos a convocar a la gente de Los Hitos, de Chile, porque también están escuchando, creo que hay dos familias que están escuchando Radio Goga, que llega perfectamente, y si no, la parienta por allí, Rosalía Melo, hará llegar, digamos, el comentario. Pero vos sabés que fue muy difícil aquella época, según cuentan los viejos pobladores, que antes de que comenzara el invierno ya venían a provisionarse aquí a Lago Puelo. Estaba el negocio de Russell, suegro de Traverso, estaba Gabino Jerez, que tenía una sucursal, y seguramente algún otro comercio, y se venían por una semana, se apelaban de los elementos a necesitar en el largo y crudo invierno y después pasaban. Esto tenía que ver también con alguna convivencia con gendarmería, porque gendarmería tiene actualmente el puesto en Lago Puelo. Sí, además esto de algún modo demuestra cómo las fronteras políticas son, por supuesto, una cuestión necesaria, porque la creación de los estados, las naciones y demás requieren de esas demostraciones de soberanía, pero cómo la naturaleza o la población o la sociedad y los lindes geográficos exceden absolutamente lo político. Sí. Es decir, la comunidad, lo hemos dicho incluso de nuestro paralelo 42, ¿no? Sí. Que nos separa aquí, que hasta a veces hemos dudado de su veracidad, porque hay testimonio que dice que sí. El paralelo no está donde tiene que estar. Pero más allá de lo anecdótico, la cuestión geográfica y poblacional nos hermana, ¿no? Y por eso también ha sido quizá muy doloroso en su momento, cuando ha habido conflictos de límites, esta cuestión de que pasa por otro plano, y que uno, que es el que cotidianamente o está con el vecino, se ve involucrado en cosas que no buscó. Yo utilicé un término, convivencia. Creo que había, más que convivencia, una solidaridad con respecto al vecino chileno, que Gendarmería sabía que tenía necesidades y que le era más fácil venir a la Argentina que pasar a Llanada Grande, de Llanada Grande a otros pueblos, claro, para poder aprovisionarse. Sí, aún hoy, ¿no? Y yo creo que aún hoy, pero con otras modernización, ya hay lanchones que pasan que no tienen hélice, que son... Sí, pero digamos, el hecho de la necesidad se cubre o se... de la misma forma, es decir, las poblaciones rurales de la zona de Llanada Grande, Segundo Corral y demás, tienen acceso a estas comunidades mucho más que a cualquier otra lado de Chile, ¿no? Y entonces hace que los tengamos por acá y, bueno, bienvenido. Nuestro invitado ya lo tenemos ahí, así que vamos a aprovechar de ir al segundo tema musical, así nos acomodamos y charlamos. Esto seguramente se debe acordar nuestro invitado, porque es de los viejos tiempos en el que, por ejemplo, los Huancahuá, a ellos creo que significa algo así como los hijos de la música, descendiente de familias de gente dedicada al canto lírico principalmente, ¿no? Los Farías Gómez, de Gómez Carrillo y demás, hicieron esta obra de un gato tradicional que, por supuesto, en un primer momento creo que a todos nos sorprendió y quizá probablemente a los folcloristas más acérrimos los horrorizó. Pero bueno, de algún modo ellos plantaron una semilla del canto coral en el folclore que creo que ha sido imitado hasta el cansancio. Escuchamos este clásico, El Pintao. Bururuchikunda, bururuchikunda, desalabina soy, chinitai, chinitai, desalabina soy, chinitai, chinitai, mis kilo de mis ton, lipatai, lipatai, Burgunda, regatun, chikunda, da, chikunda, me dicen el pintao. Sí, señor, sí, señor. Chikunda, coradam, chikunda, coradam, chikunda, coradam, chikunda, coradam, chikunda, coradam. Bururum, bam, bururum, pintao y muy mentao, así soy. Boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom boriu bom bom bam buru chikunda de salabina soy se cantar de salabina soy se cantar también sé sí señor zapatear zapatear Chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, chikunda-param, brulum bam, brulum bam. Me gusta darme el gusto con tus amores. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Muy bien, y en Memorias de la Comarca entonces escuchábamos tal lo propuesto, el pintado, este gato tradicional en la versión de los Huancaguá, en una versión relativamente moderna en la formación de los Huancaguá de la grabación que hemos ofrecido, pero que sospecho respeta a pie juntillas la partitura y los arreglos de los Huancaguá originales, entre los que estuvo, por ejemplo, el famoso Hernán Figueroa Reyes, ¿no? Entre otras cosas, que después se hizo solista, etcétera, etcétera. Con gente de folclore que nos viene bien porque decíamos que nuestro invitado, al que ya tenemos aquí con nosotros, seguramente disfrutó y aún hoy sospecho que disfruta de lo que es la música folclórica porque es eximio bailarín. No sé si cantor, Luis Fabricio, buenos días y bienvenido. Buen día, muchas gracias por haberme invitado. Sí, alguna vez incursionamos también, y vos te debes acordar, en aquella vieja... Las viejas peñas de la Sociedad Española. La Sociedad Española. Sí, verdad. Más que cantar, gritábamos. No, había, además yo creo que había un entusiasmo que nos daba cierta impunidad, ¿no? Porque nosotros, me acuerdo, teníamos un conjuntito y nos dedicamos a ensayar en la semana, como podíamos poder ir a cantar, ¿no? Que yo creo que esto no... No, son de otras épocas, ¿no? Pero creo que sí. Hoy en otros géneros probablemente los pibes están haciendo lo mismo. Es decir, exactamente. No es que uno no puede ponerse en absoluto y generalizar o decir que todo tiempo pasado fue mejor. Cada tiempo tiene sus cosas y en buena hora que la música o el deporte o cualquier actividad cultural nos insuma el tiempo y nos ponga en el buen camino diciendo, nos dedicamos a cosas. Y además hacen música que es propia de ellos, o sea que es una música argentina, claro. También, uh-huh. Aunque tenga esa reminiscencia rockera, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero es propia de los chicos de hoy en nuestro país. Sí, además me parece que lo hemos también comentado aquí con otros invitados, que hoy me parece que para bien las comunicaciones, las modernas comunicaciones, el acceso a toda esta información permite casi de manera inmediata que los chicos, vos los ves que bajan tablaturas de internet, sí. Digamos, tienen una posibilidad del aprendizaje y la práctica que nosotros no tuvimos, ¿no? Yo recuerdo con bastante ternura que nosotros escuchábamos por radio algún tema y después teníamos que ver cómo lo copiábamos y adivinar por la oreja dónde estaban los tonos. Claro. Y sin embargo, esa explosión de los 60 de la música folclórica creo que nos marcó a muchos. Y si bien es irrepetible, me parece, porque cada cosa tiene su momento, fue bueno, ¿no? Sí, fue una época, yo diría, muy productiva en cuanto a música, ¿no? Sobre todo en la década del 60, 70, ¿bien? Ahí hubo una producción muy grande. Todo yo recuerdo, tenía... no sé si será, si vos tenés el dato, pero en algún momento escuché que la antigua Casa Núñez, la tradicional sí. Fábrica de guitarras, se agotó el stock. No sé si fue una oportunidad o más de una, con lo cual representa, yo creo, todo el mundo tenía su guitarra, por ahí muchos no aprendieron a tocar nada, ¿no? Pero claro. Era el hecho de decir, bueno... Yo toqué en una guitarra de la antigua Casa Núñez, de un viejito que vivíamos en la pensión, porque antes no íbamos a departamento como los chicos ahora, ¿no? Claro. Antes era pensión y otra cosa. Y yo vivía con un español. Era en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, que tenía una antigua Casa Núñez y me enseñó. Llegué a tocar el trémolo de Tárrega en algún momento. ¿Qué tal? Y bueno, y perdí toda esa habilidad que tuve en algún momento. Y era genial, me lo enseñaba él, un fanático, tenía su banquito para apoyar el tiro. Bien, el estilo académico. Tenía una franela. Era todo personaje, pero bueno. Bien clásico. Me enseñó muchas cosas. Claro. Hoy hablábamos y ya quizá podamos... enderezar la conversación, porque te enganché con esto de la cuestión folclórica. Sí. Habíamos adelantado con Raúl, cuando hablábamos acá de las familias del Bolsón, cómo se había producido esa necesidad o ese mandato de que los chicos pudieran estudiar un estudio superior o a veces incluso hasta el estudio medio o técnico, y que, bueno, con mucho esfuerzo pudieron conseguir que los hijos fueran a estudiar afuera, y de algún modo el mandato era la devolución, ¿no? Esos chicos, qué bueno, tu caso es uno, ¿no?, venían a ejercer su profesión acá. Yo creo que vos sos un ejemplo, entre otros tantos, de esa situación, ¿no? Es decir, la familia de Fabricio, ¿tu padre vino ya casado acá con familia, no, o acá? No, ¿vino soltero? Vino en el año 38. Ajá. Es una historia y bueno, era una historia de esa época, porque mi viejo era un hombre que vivió siempre en una ciudad, en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Trabajaba en una farmacia, él se recibió en la Universidad de Buenos Aires con el título de idóneo en farmacia. Ajá. Que eran 3 años. Sí, sí. Y entonces le otorgaba la posibilidad de tener una farmacia. Sí. En esa época creo que la facultad de farmacia era muy chica, había muy uh-huh. poca gente que se... Y entonces crearon esta que fue más corta y entonces sí, sí, sí, ingresó él. Pero él trabajaba en una farmacia y alguien le propuso a otro idóneo que trabajaba en esa misma farmacia si quería venir a la Patagonia, una gran cadena de farmacias que estaba en Sarmiento, en Comodoro, en Esquel ya la habían instalado. Ajá. Las farmacias del Cóndor. Y querían poner una acá en Bolsón porque veían que tenía cierta perspectiva de crecimiento el Bolsón, ¿no? Y entonces le ofrecieron a este amigo de él, y él era casado, tenía hijos, dice, a la Patagonia, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Dónde queda eso? Decía, ¿viste? Bueno, y vos no querés ir. Yo, dijo mi viejo, déjamelo pensar, pero me gustaría. Y al final se decidió. Y vino en tren. En tren, como todo el mundo. Claro, tomó el trencito, la trocha. Ah, ¿llegó al Maitén? No llegó al Maitén. No me digas. La final era en Ñorquín. Claro. Entonces ahí tenía que pernoctar, porque al otro día tenían una jornada larga hasta el Maitén a caballo. Nunca se había subido un caballo. No había visto en la película. Esa noche durmió en un bodegón o pensión o lo que sea. Como a las 12 de la noche aparece un personaje vestido con las... Las rodilleras de cordero. Cuero de cordero. De chivo. Cordero, con un poncho castillo, un sombrero. Y mi viejo se despierta porque indudablemente había que compartirla. Era como una barraca, supongo. No, era un hotel, en un hotel en esa época que tenía habitaciones de esas altas. Un corredor. Y lo primero que hace es poner un chumbo arriba de la mesa de luz, y el viejo se tapaba hasta acá porque no sabía qué personaje grandote, cuchillo, todo puso ahí. Ese personaje, ¿sabés quién era? Don Wharton. Mira. Que andaba arreando hacienda para esta zona. Y bueno, paró ahí, y ahí lo conoció a mi viejo, ¿viste? Y se hicieron amigos toda la vida. Qué bueno. Así que el viejo después vino a caballo, anda a saber cuánto tardaron, y había una especie, yo le llamo simbiosis entre un colectivo y un camión con caja atrás, como son ahora las 4x4. Esas eran una de las originales, la chancha, le decían, una verde, de un tal Sarchetti. Qué memoria. Que hacía transporte. Que hacía ese transporte, llevaba carga y llevaba pasajeros. Está bien. Y bueno, entonces llegó ahí, mi viejo vino, se instaló acá en la farmacia, que era ahí frente donde está Rubén Alonso, donde ahora hay una pinturería que era de la carnicería. La carnicería de Muñoz. De Muñoz. Uh-huh. Bueno, en esa casa puso la farmacia. O sea, él vino directamente con ese destino. Bien. Ya venía contratado. Bien. Entonces, ¿dónde fue a comer y a parar? Primero, y a la casa de mi abuela. Los Crespo, ahí tenía. Claro, cruzando la calle, casi. La pensión americana. Claro. Y ahí, bueno, 7 mujeres, un varón, ¿viste? Yo siempre le decía a mi viejo, vos la agarraste pichoncita, mi viejo, porque yo le digo a mi vieja, vos al final me llevas 17 años, porque me tuvo a los 17 años, así que se casó a los 16, mi viejo tendría 23, 24 años, una cosa así. Y empezó a trabajar, después le pidió... O sea que el cóndor se llamó siempre, porque era una cadena. Se llamó siempre. ¿Vos sabés que ese dato no lo tenía? Yo pensé que se le había ocurrido a él por... No. O el cóndor es un ave acá. No. Incluso él tenía un cóndor que se lo habían regalado, porque como había puesto farmacia cóndor, alguien le regaló y lo tenía ahí. Era una foto que estaba ahí. No, esa foto, sí. Sí, esa la vi, sí, en la farmacia, pero ya en la farmacia. Sí, no, pero yo no sabía que era una cadena. Vos fijate que también existía una farmacia del cóndor en Esquel. Ajá, no la conocí. En Sarmiento, creo que en Rawson también, ¿no? Claro. Sí, porque además supongo que son épocas en que ya... el sur, básicamente era el llamado del petróleo, ¿no? Uh-huh. Me parece que el gran desarrollo de la Patagonia, claro, más que nada tenía que ver con el sur. Ya empezaba todo. Es decir, no había tanta gente, pero era importante. Claro. Ya la cantidad acá, la necesidad, porque tenían que ir a buscar, imagínate, los medicamentos, claro, no sé dónde. Claro. Además Bariloche, porque uno tiene la sensación hoy, de que, bueno, la natural dependencia es con Bariloche, y sin embargo acá hemos dicho hasta el cansancio, y lo han ratificado los invitados, que la comunicación con Bariloche es bastante reciente, siempre fue por el otro lado, exactamente. El camino o la comunicación con Bariloche, a pesar de estar ahí nomás, fue bastante tardía y muy complicada, es decir, que hoy se recurre a Bariloche, pero eso es muy nuevo. Y hasta que hicieron bien el camino, pues claro. Yo lo alcancé a conocer, era de una sola mano el camino. Claro. Sí, como ocurre hoy todavía en el norte, ¿no? Hay lugares donde... Y además... Un horario para ir y otro para volver. Claro, en las curvas me acuerdo que los camioneros gritaban para... Aguantame que voy yo. Era increíble esas cosas. Yo lo sé porque después me fui a estudiar a Bariloche y tenía una moto. Entonces me venía en moto. O sea, es que hoy no inventaron nada los que andan en moto. No, para nada. Imagínate que una vez con Carlos Cerecedo, no sé si lo oyeron nombrar, era hijo de un suboficial de gendarmería de acá de Bolsón, que luego se fueron a Bariloche. Y nos encontramos allá. ¿Vos estabas haciendo el secundario en Bariloche? El secundario en Bariloche. ¿En Don Bosco? No, en el Colegio Nacional. Ajá. Que estaba en la calle Ángel Gallardo y Cuaglia, me parece que es. Uh-huh. Era de madera. Uh-huh. Incluso había uno que le llamaban el sótano, que estaba debajo. Era increíble. Un poco como la escuela comercial vieja, ¿no? Exactamente. Y había unas aulas prefabricadas, uh-huh, cerca de la escuela alemana, uh-huh, que está en la esquina. Bueno, el tema es que yo me venía en moto... No siempre, uno o dos veces al año, para el baile del Club Andino, por supuesto, en noviembre, y después en diciembre, y en las vacaciones de invierno también. Y bueno, en una de esas vacaciones de invierno nos vinimos, y que nos encontramos con que el cañadón tenía 1 metro de nieve. Y bueno, lo bajamos a mano, digamos, empujando. 12 horas tardamos para llegar acá. Y de haber sido una motito... pesado. Yo tenía una, en ese momento, una Gilera 250, la Jubileo. Un espectáculo era, ¿viste? Antes tuve una Deca W, pero era 125, ¿viste? No me llenaba, yo quería ir más rápido porque hacía récord. Imagínate que en tiempo de verano tardar 3 horas era un récord, nadie tardaba eso. A nosotros lamentablemente se nos fue Diego González, que nos podría haber contado historias terribles del camino del Cañón de la Mosca. Llegó un momento que era el único que iba y venía, ¿no? Sí. Y lamentablemente, algún dato de la familia. Y a lo mejor podemos... él puede haber tenido tantos anécdotas. Tantas historias, ¿no? Pues yo los tenía, claro, con 5 o 6 años que estuve viajando. Y por ejemplo, no solo el Cañadón, vos tenías el Guillermo también. Exacto. El Guillermo, que cuando ibas para... y era un día de mucho viento, te mojaba cuando pasabas. ¿Viste? El lago muchas veces se comió, viste, que le hacían unas... era una protección al lago para que no se los comía. Incluso hubo un derrumbe en un momento muy grande. Se vino un trozo grande de montaña que cubrió y duró alrededor de 4 meses el arreglo de ese derrumbe. Y cómo se lograba, que el otro día cuando se cortó ahí decían, ¿cómo van a hacer? ¿Van a venir por las vallas? ¿Qué sé yo? Yo le decía, mirá, le dije a un locutor de radio, le dije, en cierta época que hubo un derrumbe, mirá cómo se las rebuscaron. Llegaba un colectivo hasta la península esa que tiene el lago Guillermo, y de ahí una lancha de parques nacionales nos llevaba a la otra parte, y allá nos esperaba otro colectivo. Era un viaje espectacular. Yo decía, ¿esto dónde lo vas a ver? Decía, no, solamente acá se nos ocurre. Pero era genial, te digo, que era anécdota en ese viaje. Yo me conocía todas las piedritas que había. Claro. También, cada vez que venía era un tortazo, ¿no? Claro. Nunca venía solo, siempre venía con alguien bien equipado, pantalones de cuero, campera de cuero, casco. Si en Bariloche me conocían por el casco, ¿viste? Ya era uno de los pocos que andaba en moto en esa época. Parecieron las NSU Quickly, las chiquititas. ¿Viste? Bueno, pero eso era un montón, ¿viste? 250. Recordamos a la audiencia, Jorge, con quién estamos. Sí, con quién. Con Luis Solo. Luis Carlos Fabricio. Sí, ya bien, la audiencia memoriosa recordará que te tuvimos aquí brevemente durante un programa en el que viniste con Gerardo Rudolf, que en ese momento el tema que nos interesaba era el Club Andino Piltriquitrón, al que seguramente vamos a asomarnos en algún momento, si bien hoy la pretensión era indagar un poco en esto, ¿no? Los orígenes de la familia y principalmente el tipo de vida elegida o de decisiones tomadas que supongo que también habrás tenido posibilidades cuando estabas estudiando o estabas terminando tu profesión de algunos otros destinos, porque es bastante frecuente que eso pase. Pero de eso nos charlas, si querés, después del tema musical. No. ¿Te parece? Vamos a un tema musical, por favor, compañera. Gracias. Mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vaya a andar ondeando. Ay, no más, ya me ordenaba, prepara el catre, muchacho, y de bajito el alero, tírate a siestear un rato. El sopor de la siesta, todo el silencio quedaba, con los changos pa'l monte, en punta y pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada, quisiera mamá me mande que yo tenga tres siestear. parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba, un mandadito le hiciera, yo a los rezongos rumbeaba. Si me encontraba a los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Ya sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como nidito y boyero mi bolsillito quedaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada, quisiera mamá me mande que yo en mi catre si esteara. Muy bien, ahí teníamos la voz inconfundible de Alfredo Ábalos haciendo esta interpretación de este escondido del tiempo de mi niñez. Y hablando de eso, del tiempo de mi niñez, decíamos antes de ir a la pausa musical se me ocurría, ¿no?, que cuando Luis Fabricio estaba estudiando y terminando su carrera allí en la Universidad Nacional del Sur, ¿no?, sí. Bahía Blanca, de bioquímico. Bioquímico. Vos sos bioquímico, así es el título. Licenciado en bioquímico. Licenciado en bioquímico. Probablemente se me ocurre que quizás tuviste la posibilidad o la oportunidad de haberte quedado, haber ido a otro destino, ya estabas en familia, no. Sí. O sea, ¿cómo terminás vos una vez acá en el Bolsón? Bueno, sí, yo estuve primero haciendo docencia en la universidad, era ayudante de cátedra en microbiología industrial, que era para los ingenieros agrónomos. Uh-huh. Y luego también estuve casi 6 meses en el Instituto de Científico de la Universidad, donde se hacían experiencias, entre ellas participé en un tema de la diabetes, pero lo hacíamos justamente con ratas. Uh-huh. La influencia de la glucosa en la retina del ojo. Uh-huh. Que es una de las cosas que en general los diabéticos tienen. ¿Qué es lo que provoca la catarata, por ejemplo? No, son los que le hacen disminuir la visión. La visión. La visión. Uh-huh. Justamente en los diabéticos, ¿no? Así que fue un trabajo que se hizo en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Universidad del Sur. Ahí conocí a don Federico Leloir. Ajá. Sí, le di la mano y todo, así que no me la lavo desde esa época. Me ofrecieron quedarme en el instituto, pero yo ya tenía mi meta fijada, ¿no? Es decir, volver al Bolsón. Mi mujer estaba de acuerdo. Nos casamos como 2 años antes de recibirme. Uh-huh. Tuvimos 2 hijos en Bahía Blanca y el último nació acá en el Bolsón, pero vinimos ya con los chicos chiquitos. Uh-huh. En el año 75. Le costó a mi señora, era maestra, trabajó mucho en la zona rural de Bahía Blanca. O sea que ya más o menos tenía idea de lo que es vivir en un lugar. Pero de todas maneras, imagínate, llegó en diciembre del 75, yo vine primero en agosto, y para abrir el camino, digamos, ¿no? Y en el invierno del 76 llovió durante 3 meses. De bienvenida. Así que mi mujer, vos imaginate, teníamos una chimenea rodeada de pañales, de sillas con los pañales. Claro. Famoso. Todo el mundo cree que los descartables estuvieron desde siempre. No, venga. Sí. Claro, no era así. Los aviones, la faja. Los avioncitos. Los chiripás. Los chiripás. Y era increíble. Yo digo, se va a ir. Se va a ir. No va a soportar esto. Pero bueno, Era muy fuerte, incluso cuando empezó a trabajar en la escuela 140 de docente, en un determinado momento apareció una rata, ¿no? Y estaba Merino ahí, entonces dijo, voy a ver qué tiene esta maestra de... Y entonces, si tenía temple, digamos. Si tenía temple, ajá, claro. Entonces no, lo sacó con una escoba, viste, ningún problema, los chicos todos bien, dice, esta es de la mía. Bueno, esas son anécdotas que... Perdón, porque sí, se nos va a escapar. No contamos que Merino, cuando fue la otra vez, estuvo hace muy poquito, ¿no? Sí, sí. Y que fue uno de los intendentes de Merino que no cobró sueldo de la intendencia. Es cierto. Y vos sabés que después me comentaron eso, ¿no? Claro. Es cierto decir vos. Sí, sí, él cobraba ya su jubilación y no cobró. Sí. Méndez hizo lo mismo también. Sí, no, además en el caso de Merino, él con orgullo decía que porque yo le preguntaba, bueno, cuál era su cuestión, su paso por la política, que en realidad fue de algún modo invitado a participar, sí, que no era alguien de la política que llevó un cargo, sino que claro, fue una especie de emergente, ¿no? Como sí, de alguien que podía garantizar un buen gobierno, y bueno, fue tentado por eso, ¿no? Pero bueno, prosigamos. Sí, sigamos con el Luis. Lo nombraste a Merino y me acordé de eso. Sí, dato interesante también, porque hoy sí, no sí, ocurre, sí, por sí, ejemplo. Sí, además normalmente, digamos. Claro, pero además son nombres, ¿no? Un Merino también es un nombre de una prosapia y un linaje acá desde los comienzos, ¿no? Como puede ser el del que viene de tu madre, ¿no? Como decíamos hoy, ¿no? Es decir, todos son primeros pobladores, algunos colonos y otros no, gente que vino por distintas razones, comerciantes, todo lo que acarrea la instalación en un lugar, ¿no? Los empleos públicos, la fuerza de seguridad, todo va llegando, y nos consta que en algunos casos muchos, siendo profesiones que por su misma estructura tienen mucha movilidad, como puede ser la fuerza de seguridad, que también sí, mucha gente decidió quizá resignar ascensos, sí, ¿no? Por quedarse a vivir aquí y vivir toda su vida acá, ¿no? Entonces uno también dice cómo quizá haya un cierto, como dice Matamala, cierto embrujo, ¿no? Que hace que, yo creo que la gente decida quedarse acá, ¿no? Tiene algo, pero bueno, esas son cosas que cada uno lo interpreta o no, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé cómo vamos con la tanda, querida compañera. ¿Estamos a tiempo? Ya tenía el cartelito preparado, pero qué maravilla. Bueno, hacemos el espacio de la tanda y volvemos, si te parece, con el tema musical. Y después seguimos charlando con Luis Fabricio, que es nuestro invitado, que nos está honrando aquí en esta mesa. Adelante. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo. Los domingos, desde las 12 horas, la actriz y directora Estela Ducasa nos propone compartir una hora de atmósfera teatral. Entrevistando a un invitado especial. Ya empezamos a disfrutar del teatro en Radio Goga. Todos los domingos, escuchanos de 12 a 13 horas junto a Estela Ducasa. Volvió Goga y también vuelve la hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12. En la 103.5 y 1, y 2, y 3 Radio Boga. Oh,

cuando de madrugada el gallo arrulló 6 huevos de corazón amarillo y transparencia de cielo, un poquito de leudante y el zumo de una naranja, una salmuera de leche y ya está lista la masa. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. Picándolos finamente, mezcló trocitos de queso, pesando bien medio kilo, que fue incorporando al resto. Ya solo hay que disponerse a calentar el hornillo y hacer que muy lentamente se doren los panecillos. Manjar de corazón tierno, saborearé despacito tibieza de mi corrientes y fruto del paraíso. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. Soy correntino. Bien correntino. Soy correntino. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Muy bien, muy bien. Ahí nos reaprovisionamos, aprovechamos de compartir acá lo que hemos traído con el invitado. Y seguramente vamos a sellar el mate en un ratito, compañero, ¿le parece? Bien. Esperemos que aparezca. La tanda de los anunciantes nos proponía este separador de la hora. Nos queda todavía una hora de programa y lo que escuchábamos recién en lo musical era chipá. Una receta de cómo hacer el chipá, la comida tradicional, en este caso en la voz de Adelina Villanueva. Habíamos estado conversando con nuestro invitado de hoy, Luis Carlos Fabricio, bastante aleatorio y anárquico nuestra entrevista, nuestra charla, ¿no? Es una entrevista en realidad, es compartir cosas que en muchos casos son comunes, porque hemos tenido la posibilidad de convivir y de estar en esta misma comunidad desde durante mucho tiempo. Y habíamos hablado de la familia, los estudios, las decisiones de radicarse acá. Y paralelamente a esto, de algún modo se deslizó la cuestión esta de folclore, de bailar y demás en el comienzo de nuestra conversación. Y también el Club Andino por ahí, ¿no? Que del cual, bueno, ya hemos charlado en su momento de unas cuestiones más formales o institucionales. Ahora, me gustaría que nos cuentes cómo nace este amor, ¿no? Por el Club Andino. Si hacía el deporte de invierno, cómo os, porque el fútbol aquí, para muchos de nuestros invitados, ha sido casi una cosa natural, ¿no? Todos pateamos una pelota con más o menos pretensiones. Pero el tema del Club Andino es una institución con otras características, ¿no? Para nosotros. Y vos estás muy allegado. Sí, sí. Yo estuve 20 años en la comisión del Club Andino, desde que llegué prácticamente en el 76 hasta el 95, una cosa así. Pero cuando tenía alrededor de 7, 8 años, ya había grupos de gente que iban al cerro y en el refugio viejo, que estaba más abajo que el actual, donde dormían las mujeres de un lado y los hombres del otro, digamos, en la misma habitación con bolsa de dormir o lo que tuviera. Mucha gente grande, yo tenía 8 o 9 años, estaba ahí en esa época Teno Criado, Antonio John, Albino John. todo, que nos enseñaban un poco en una pequeña pista a movilizarnos con los esquíes, ¿viste? Así que iba con mi tía Titín, uh-huh, Crespo, sí, que ella me llevaba, ¿viste? Entonces íbamos todos. En esa época la gente era una salida quedarse a dormir allá, ir un sábado y volver el domingo. Ese era todo, es compartir. Mucha gente, te digo, y me acuerdo, tengo el ejemplo de Elías Nasif y de René Peña, por ejemplo, que aprendieron a bailar el tango ahí arriba con una vitrola. ¿Viste? Claro. Con una vitrolita que teníamos, porque luz, por supuesto, no había. Pero era más que nada una salida familiar. Pues sí, una forma de juntarse los jóvenes de esa época. Yo era pibe todavía, pero me acoplaba. Así que el amor a la montaña y a caminar surge de ahí. Mi viejo también le gustaba y participó también durante 20 o 25 años en la comisión del club. Entonces, bueno, digamos que el club fue un poco así, fue familiar, y la transmisión fue de padre a hijo, como lo hizo don Álvarez Rudolf, uh-huh, con Gerardo. Así que nos fuimos transmitiendo el amor a la montaña. Así que hemos andado, Mario Marqués fue uno de los mentores de nuestro, entusiasmo por la montaña. Uh-huh. Varias veces salimos con él, inclusive cuando se decidió trasladarse al Perito Moreno. Fue él el mentor, que yo miraba, llegábamos ahí, yo miraba y Mario decía, ve, acá hay una pista, y yo miraba y decía, ¿dónde está la pista que ve él? Viste, indudablemente era conocedor, porque él trabajó en un aserradero de Luden que estaba ahí abajo, claro. Y entonces se caminó todo hasta el plató, sí. Evidentemente era mucho mejor ese cerro que este de aquí, donde estaba cortada las pistas por un derrumbe. Que ahí no se podía hacer todo un circuito. Entonces, y además el acceso era mucho más difícil. Allá llegás en forma gradual a los 1000 metros y bueno, ya está. O sea que en realidad fuimos uno de los creadores de un proyecto, ¿no es cierto?, que hoy está. En esa época todo el mundo nos apoyaba, estábamos. Te imaginás que se hizo con recursos nuestros, en realidad, porque yo era tesorero, así que si venía Santos Figueroa a pedirme plata o comprar comida para los peones que estaban cortando la caña para armar las pistas, y si no la teníamos, tenía que poner yo de mi bolsillo. Tenía el laboratorio privado ahí, uh-huh, así que ahí era la oficina. Entonces, sí. Ahí el club fue, digamos, un amor que tuvimos los que hicimos eso, y bueno, logramos, y sabíamos, estábamos convencidos que como club nunca íbamos a tener un centro invernal como debía ser. Entonces, o lo tenía que hacer el Estado o lo tenía que hacer un privado. Claro. Tuvimos una experiencia en un determinado momento que nos engañó, digamos, entonces desistimos de hacer contrato con ese grupo. Era un grupo empresarial de Bariloche, los que hicieron el muelle. Ajá. Yo tengo ahora, mientras hablabas, recordaba que en algún momento no sé si esto es un mito o no, que la cadena, cuando se hicieron las cadenas del Sol, ¿no? Sol Comahue, Sol Neuquén, esta cadena de, creo que era de Reinal, ¿no? De Austral y demás, ¿hubo algún contacto con el Club Andino para hacer acá un complejo? ¿Vos tenés idea? ¿Esto es así? No. ¿O es simplemente una leyenda? No tengo. Bueno, no me acuerdo de eso, si realmente. Esto estoy hablando de los 70, ¿no? Más o menos que fue cuando se hicieron todos estos hoteles. que creo que tenía vinculación con la línea aérea, y un fondo de inversión. Pero eso estaba, yo me acuerdo... Es más, no sé si el doctor Tomás, ¿se puede decir que haya estado en el Club Andino, Tomás? Sí, sí estuvo. Porque sí. Lo asocio, no sé por qué, con no. Esa época, pero insisto, no... Vos sabés que no, no me acuerdo si de haber tenido... Sí, anteriormente, en el 73, cuando estuvo intendente, me parece, Antolín Díaz... Uh-huh. Vino una empresa, pero era italiana, que quería desarrollar desde el Lindo hasta el Perito Moreno, todo eso, ¿no? Y evidentemente no tuvo eco en el intendente de acá en ese momento y bueno, se fueron. Ese fue uno, después vino este Emprendimientos Bariloche, se llamaba la empresa. Ajá. Y bueno, tuvimos algunos problemas porque otro también le dimos la posibilidad, empezó a cortar lenga a lo loco. Y bueno, tampoco. Y el negocio estaba en la madera. Sí, nosotros, imagínate, cuando la se verdad. Abrió la primer pista de donde está el refrigerador hasta donde sale el tíbar, eso era todo caña y había algunas lengas entre medio que tuvieron que ir sacando. Y quedó una en el medio... Que me acuerdo que Mario Marqués le decíamos, bueno, Mario, esa hay que sacarla. No, esa tiene que quedar. Porque queda bien, fíjate, decía, nos quería convencer de que... Yo digo, pero alguno se la va a tragar. Claro, hasta que te la agarré vos. Claro. Así que, en general, con el Club Anduino tuvimos una actividad permanente. Todos los años había algún progreso. Uh-huh. ¿Mm? Las escuelas de esquí, yo manejé bastante ese tema de la escuela de esquí, formaba los grupos, tenía los precios del concesionario. Luis, ¿y alguna satisfacción de algún chico que haya, que esté? Que haya varios. Sido, varios, ¿podés nombrar? Varios chicos. Entre ellos, por ejemplo... Barbeitito, le digo yo, el que es... ¿Traumatólogo? Sí, traumatólogo. Claro, sí. Ernesto, le decíamos mal envuelto, porque siempre andaba mal... mal acomodado. Bueno, él fue uno de los que ganó varias competencias, entre ellas una de San Martín de los Andes, y... Después, este chico, ¿cómo se llama? Gotardo. Claudio. Claudio Gotardo, que también aprendió ahí en el club, luego se fue y fue uno de los top 10 en cuanto a... descenso. Kilómetros lanzados, sí. Sí, sí, sí. Velocidades de 200 kilómetros por hora, sí, sí. Anduvo por todo Europa. Después hubo varios que... fueron instructores del ejército, que se incorporaron al ejército acá en Bariloche y después empezaron a competir, hacían competencias entre los escuadrones o los regimientos, digamos, montañosos, ¿no? Así que hubo varios. No, y después creo que hay toda una nueva generación de pibes ahora que están yendo por todo el mundo haciendo los cursos. Y empezaron, por ejemplo, con Guillermo Luquet, que fue uno de los primeros que se fue a Andorra. Y Guillermo y Sergio, sí. ¿No? Y de ahí empezó el flujo, porque en Esquel ya había, en Bariloche. Bueno, en también. Este momento el hijo de Guillermo, Mauricio, está en Corea. En Corea. En Corea del Sur. Claro. Algunos dicen, fabrican la China, la niña, pero fíjate qué cosa. ¿No? La fabrican. ¿Qué cosa? Estos 200 cañones especiales para ver nieve, es increíble. Me estoy acordando de algo, a ver si la memoria no te falla o no nos falla. ¿La cancha del Puma existió en el Pildriquitrón? Sí. La cancha del Puma estaba entre el refugio viejo y el refugio actual. Es una pendiente, justamente es como antes de llegar al bosque tallado. Bueno, ahí era una pendiente que nosotros íbamos, esa era la cancha grande que teníamos en esa época cuando estaba ahí se hacían carreras de larga distancia porque se metía en el bosque donde había ahora es el bosque tallado, se metía y se hacía un circuito ahí. Mira qué lindo. Y después tenía toda una pendiente hasta abajo, que por supuesto había que subir caminando. Caminando, claro. No era obvio, no había otra. ¿Te recordás el refugiero? ¿De dónde? De Piltri. No había en esa época refugiero. Éramos el que iba, alguno de la comisión que tenía la llave, bueno, era el que abría y era el responsable. No había nadie permanente. No, no. Uh-huh. No, no, ahí... Y del otro lado del Piltri, porque yo tengo la noción así borrosa de que para el otro lado también había... Había pistas, puede ser. Bueno, en la olla que se llama, justamente, esa es una pista que tiene de los dos lados, pero es chica, desde el pico Huemul hacia otro de los picos que hay ahí. Es muy lindo, es muy tiene una vista espectacular desde ahí. Pero para bajar a las pistas inferiores había como una especie de salto, o sea que no se podía conectar, claro. O se hacía una telesilla arriba de la cascada donde cae, viste, o algo por el estilo, para esquiar en ese lugar que no tenía demasiada amplitud tampoco, claro. Era genial porque para un podría servir ahora como digamos, un mirador de verano o algún loco que quiere ir a esquiar, digamos, hacer esquí libre. Pero sí, era la olla famosa que teníamos y que va hasta el fondo, que ahí ya se... del otro lado se forman mallines y que baja hasta la laguna de allá de... ¿De Mallincumé? No. ¿Para el otro lado? No. Bueno, ahora no. ¿Había otro proyecto importante o que estaba dando vuelta en las conversaciones? No sé si es cierto. Era hacer una especie de telesilla desde la Plaza Pagano arriba. Bueno, delirios hubo mucho. Sí. Delirios hubo mucho. Pero escuchaste eso, ¿no? Y probablemente como un comentario, pero nada más, ¿no? Así que, bueno... En cuanto al Club Andino, participamos, ya te digo, en todo ese tipo de cosas. Fuimos fundadores, en realidad, del Cerro Perito Moreno. Y teníamos un prestigio. Ahora me duele un poco todo este... Claro. Digamos... Conflicto. Conflicto así, incluso judicializado, y qué sé yo. Me duele. Porque, en fin... No quiero entrar claro. Es respetable. Es respetable. Tengo mi cierta duda. También, ya te digo, yo no solo me dediqué al Club Andino, también en los últimos años que estuve en el Club Andino, fuimos con Juan Carlos Mastrobono, fuimos fundadores de la famosa AFRI. Ah, eso iba a pasar ahora. Yo fui presidente. Tema de fútbol. Uh-huh. Yo fui presidente de ese fundador, ¿no? ¿Qué sería la liga infantil, de fútbol infantil? No, no. No, era una liga es decir, empezamos con una liga de equipos grandes. Acá había varios equipos, incluso de barrios. Sí. Y la idea mía siempre fue, por eso yo me dediqué en el club a la parte de la escuela de esquí. La idea mía siempre fue sacar a los chicos de la calle, darle la posibilidad al deporte. Y bueno... Mochila me estimuló, era en ese momento secretario de deporte de Miguel Cola. Ajá, cuando estuvo el gobierno democrático, digamos. Ah, ya en el gobierno democrático. Claro. Uh-huh. Entonces, sí, fin de los 80. Claro. Entonces, decidimos formar una liga, ya convocamos a todos, hasta Cholila, tenemos 14 equipos de toda la región, la comarca. La comarca. Incluido hasta Río Chico, Ñorquinco, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila. Dos equipos de Cholila, dos equipos del Maitén, varios equipos de 14 equipos. habíamos fichado alrededor de 3.000 jugadores, se movían por fines de semana alrededor de 6.000 personas, con colectivos que iban, hinchaban, o sea, hicimos una organización, teníamos fichas para cada uno, donde ahí figuraban las sanciones, o los pases, se manejaba todo eso. Armamos el colegio de árbitros, trajimos gente de Bariloche para dar charlas con diapositivas, con todo. Yo trabajé durante 5 años y después, digamos que me cansé. Había que lidiar con una idiosincrasia distinta a la que estaba acostumbrado yo, ¿no? Había que ser más que dirigente, líder, ¿no? Líder fuerte. Uh-huh. Y bueno, lo fui durante un tiempo con el grupo que teníamos, y fueron incorporando Rubén Alonso, Atilio Causo, ¿cómo es? Gianfranco Burlón, varias personas que se fueron incorporando a las comisiones que no representaban a los clubes, sino que éramos un grupo, digamos, fuera de los clubes. Pero teníamos reuniones de delegados, donde se organizó de una manera que nadie podía, no era caótico, nadie podía hablar interponiéndose a otro. Había que pedir la palabra, todo bien ordenadito. Me acuerdo una vez el intendente de Ñorquinco increpó duramente a uno de los, porque él además era delegado también de uno de los clubes, el Tito Cede, ¿no? Y increpó duramente a uno de los delegados, y yo le dije, eso es una falta de respeto. Y no, porque ustedes al final, bla, bla, viste, también nos increpó a nosotros, y le dije, bueno, señor, usted se retira. Sacaste tarjeta. Lo saqué fuera, viste, fui a hablar con él, y le dijo, yo este tipo de cosas no lo tolero en esta reunión. Y bueno, lo aceptó. Y se fue. Le dije, hoy tenés que cumplir una sanción, te vas. Claro. Así que la próxima vení y pedí disculpas. Está bien. Y bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Con qué? Te fuiste con la organización del AFI. Y bueno, yo te digo, era difícil el manejo y era muy agotador. Entonces llegó un momento que me cansé, porque me ocupaba demasiado tiempo, la familia, los chicos estaban en formación, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, no, ya está bien. Hay cosas que a veces tienen límites, ¿viste? Ahora, ¿tu camino nadie lo siguió? Sí, estaba... continuaron durante largo tiempo, pero se fue diluyendo. Y ya teníamos hasta la cuarta división. Empezamos con la primera, y después la reserva, la tercera y cuarta división. Incluso fuimos a jugar una selección de acá de Bolsón al Estadio Municipal de Bariloche con una selección de las ligas independientes de Bariloche, porque la nuestra era una liga independiente. Uh-huh. Yo estuve en Buenos Aires cuando operaron a mi viejo, que estuve 2 meses. En ese momento pude visitar la AFA. Hablé con Grondona, que quería... Ya estaba Grondona. Siempre estuvo. Y vos seguís estando. Le planteé, le llevé todo una carpeta con toda la cantidad de gente que movilizábamos, que había, que los clubes que estaban incorporados, y si podíamos formar una liga que sea dependiente de AFA. Y me dijo, bueno, pero tienen la de Esquel y tienen la de Bariloche. Pero acá tenemos 14 clubes, ellos no tienen tanta cantidad como tenemos nosotros. Uh-huh. Además la gente quiere venir a jugar acá, como los de Cholila, que iban a Esquel y bueno, ya pum, se fueron. ¿Viste? Y así pasaba con los de Huahuel Nilleo, que estaban en Jacobacci, y después fueron, digamos, se vinieron a Río Chico, armaron un club ahí de Río Chico y vinieron a jugar acá, porque lo habían expulsado a la gente de Huahuel Nilleo de la Liga de Bariloche. Claro. Entonces formaron, vivían en Jacobacci, pero claro, viste, representaban a Río Chico. Y bueno, ellos los expulsamos también nosotros, porque eran muy, muy rebeldones, digamos, ¿no? Por no decir otra cosa. Y bueno, así que, ¿por qué dejé? Me dijiste vos, bueno, por una serie de circunstancias, sobre todo por la idiosincrasia de la gente. Había gente, mucha gente que había que domesticarla demasiado. No digo que eso tenía que ser un estamento militar, pero una reunión donde nos respetáramos todos. Sí. Bueno, sí, además supongo que se pierde mucha energía, ¿no? Se pierde. En vez de aplicar la energía, en producirla, en mantener el orden. Entonces, y además de enseñar. Claro. Sí. Llegamos a lograr que la mayoría de los clubes tuviera canchas cerradas con alambre olímpico. Uh-huh. Casi la mayoría, nos faltaban algunos nomás. Los otros días, un invitado que estuvo acá, que vamos a nombrarlo, que es Sorokoski, Miguel decía, busquen la forma de que alguien recopile datos, sobre todo de estas cosas, ¿no? Uh-huh. De lo deportivo, del Club Andino, del Club Refugio, del Güeme, de Cristal, para que vaya quedando en la memoria, porque va a llegar un momento que los que realmente realizaron ese esfuerzo para formalizar y darle seriedad al deporte ya no van a estar para contar. Claro. ¿No? No, a mí siempre me interesó estar en las instituciones intermedias, ¿viste? No tanto en lo político, si alguna vez en el 83 participé un poco que me sirvió como cachetazo para decir la política no es lo mío. Bueno, pero me interesó siempre, incluso creamos también una comisión de gestión y desarrollo de la Cuenca Nacional Lago Puelo, fíjate vos qué título. Y tenía como objetivo algo así como una especie de, no proteccionismo, sino ambiental, ¿no? Me estoy refiriendo. Sino más bien lo otro, digamos, la conservación. ¿Sí? Conservacionista. Uh-huh. Y entre otras cosas, yo traje de ese viaje que hice también a Buenos Aires, fui a Trenquelauquen a ver el basurero que tenían ellos ahí, que es un ejemplo, y traje todo un video, traje un ingeniero, era el intendente, y me trató genial, porque la idea que nosotros teníamos era crear un, bueno, el asunto que con muy poca guita se podía armar lo que hoy tienen, pero con más personal, que la mayoría de la gente que trabajaba o que andaba buscando basura y todo eso, empezó a trabajar en eso, le dio dignidad de trabajo, ropa, obra social, viste, una serie de cosas, y se manejaban con el compost de lombrices. Yo hoy en mi casa tengo un criadero de lombrices californianas, por ejemplo. Uh-huh. Hoy me considero un agricultor urbano. Está bien. ¿Viste? Bueno, todo ese tipo de cosas le dedicó mi tiempo. ¿Qué sé yo? Hice teatro también. Oh, de eso vamos a echar la boca. Venga, dame un segundo. Hacemos una pausa musical. De eso también me estaba acordando. ¿Quieres 11:30? Alguien va a tener que hacer la comida. Por favor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí entonces escuchábamos al Mi Burrito Cordobés, la creación de Gerardo López, en este caso en la versión del conjunto de San Nicolás, Los Arroyeños. Usted sabe que esa canción, Mi Burrito Cordobés, me recuerda a fiestas del lúpulo, de las primeras fiestas que nos hacían en la punta de la plaza, al frente de la oficina de turismo. Donde estaba el monumento, ¿no? Hay un busto. Claro, me parece que sí. Si pues no, sí, le preguntamos... ¿Qué tiene que ver cantar Fabricio? No, me hace recordar, dije. Ah, está bien. Porque cantaba. Estaba Carlito, de moda. Claro. Carlitos Gregory. Estaban todos. Ahí bailé. Los hermanos Morales. Los hermanos. Sobre el escenario en una fiesta de lúpulo. Ajá. ¿Sobre el agua no? No. Eso es moderno. No, únicamente. No. No como Cristo. Digo sobre el muelle, el agua, ¿no? Que bailé sobre el agua. No, habían hecho un. Una tarima, un escenario que miraba hacia la oficina de turismo. ¿Cuándo vinieron los ariscos, ahora sí, o no te acuerdas? Algo así fue. Sí, puede ser. Bueno, cuando vinieron los ariscos, cantaba Gregory, Forquera. No sé si Forquera cantaba, por lo menos tocaba. Sí, todo. Sí. Y no me acuerdo qué otro más estaba. Chicos, son distintos grupos que se fueron, ¿no? Había mucha gente cantando. ¿Nosotros qué andaríamos? ¿De novia en esa época, Raulita? No, vos, seguramente. Porque yo no me acuerdo. No, entre nosotros, aclaremos, no. Está muy sutil, Fabricio. Sí. Estás hilando muy fino. Luisito, antes que vayas a. Porque Jorge seguramente debe tener preparado alguna otra pregunta. ¿Tu relación con Salud Pública, de cuándo es y cuándo termina? Bueno, yo vine en el año 75 y empecé trabajando como privado. Ajá. Y entré como full time, como part time en el año 76, en agosto del 76, en Salud Pública. Entonces hacía las dos cosas, hasta el año 80 y algo, 85, en que ya me hice full time, porque mi vocación era más esa, ¿no? Servir un poco más a la gente. Porque una vez le preguntaron a mi hijo, que era chiquito, tu viejo hace plata acá con el laboratorio. ¿Y cómo la hace? Y mi hijo le dice, con la máquina a escribir. Ah, sí, claro, porque él veía que yo le pasaba los análisis, le daba y me pagaban, ¿viste? Entonces, con la máquina de escribir ganaba. Entonces dije, bueno. No, esto, bueno, está bien, me gusta más lo otro, no sé, aprendí mucho en el hospital, todo el mundo aprende ahí, ¿no? Sí. Y tuve un lema con la gente que trabajó conmigo que era fundamental para mí, era porque venía mucha gente de Mallín, del Repollo, y a veces llegaba tarde. Y entonces yo les decía que la gente, el paciente no viene porque quiere, sino porque necesita. Eso es fundamental. Y nosotros somos servidores públicos y tenemos que atenderlo. Para eso nos pagan. Porque mucha gente no quería atender, muchos de los que estaban ahí, no, pero hasta ahora ya no se puede sacar sangre. Y vos que sabés lo que le puede haber ocurrido a esta persona durante el trayecto, desde el Foyel hasta acá, si perdió el colectivo, si, no sé, no pudo venir de otra manera porque no tenía plata, se vino caminando, andás a ver. Entonces uno tiene que contemplar ese tipo de cosas. Siempre tuve esa, digamos, vocación, ¿no? Y Salud Pública me dio muchas cosas, sobre todo la gente que trabajó ahí. El sistema no es bueno. El sistema organizativo y todo eso es cuestionable. Siempre uno tiene que estar empujando, peleando para conseguir algo, ¿no? Quizá la misma mirada se puede poner sobre distintos aspectos de la organización del Estado. Claro. Pero en el caso de la salud es un tema muy sensible. Sí, porque sí, uno puede decir, bueno, también en educación o en otros ámbitos puede ser motivo de debate y de propuestas y de reformas. Pero en el caso de la salud, por tratarse precisamente de eso, es que es tan complejo y tan sensible, ¿no? Sí. Luis, antes de ir al tema del teatro, que se nos quedó colgado del bloque anterior y que no quería dejar pasar, nos llamó nuestra querida amiga Maruca Oliver de Daniel, para hacernos un recordatorio dentro de esta numeración que hacíamos de gente que ha tenido éxitos a partir de iniciar sus primeros porrazos en el Club Andino. Bueno, Kalin, Daniel... también ha tenido sus era un buen esquiador y creo que en Andorra y seguramente no estamos olvidando a algunos otros, pero no, la idea básicamente te pido disculpas, Maruca, pero aparte eso también demuestra que está allí en la sintonía y eso nos gratifica grandemente. Luis, vos mencionaste el teatro al pasar y es una actividad que desgraciadamente, bueno, ahora se está recuperando, pero en algún momento era muy importante. Probablemente porque el tipo de aldea que éramos y la falta de otros entretenimientos o estímulos nos permitían dedicarnos, entre otras cosas, juntarnos en peña, cantar, etcétera. Uh-huh. Y el teatro, por tratarse de una actividad bajo techo, además, era importante, ¿no? Así que quizá puedas recordar a alguna gente que estuvo en eso. Hubo distintos grupos, ¿no es cierto? Cuando yo era chico me acuerdo de Rolando Chevelle. Bueno, don Mario Huasco, ¿no? Hubo mucha gente que hicieron obras importantes. Sí. Me acuerdo en el cine Mancay haberlos visto y qué sé yo. Pero en el año 80 más o menos empezamos con un curso de teatro que vino un destacado director de teatro de Bahía Blanca, Castañet de apellido, que era amigo de unos amigos de acá del Bolsón que vinieron y les gustaba el teatro también, y entonces charlando podríamos armar un además digamos del curso de teatro, que se juntó alrededor de 30, 40 personas, ¿no? Y armó una obra en un mes con esas 30 personas, porque éramos 30, se hizo en la cancha de paleta del club El Refugio. Uh-huh. Era todavía época de militares, ¿no? Y el tema era medio escabroso. Se llamaba... era una obra de Sastre, un Sastre, no Sartre, uh-huh. De Sastre, un español. Bueno, ahora no me voy a acordar bien el nombre, pero era en tres actos donde participábamos los 30. Y de ahí surgieron algunos que eran mejores, medianos y peores. Uh-huh. Entonces decidimos un grupo, cuando él se fue, armar una escuela de teatro primero. Empezamos a leer Stanislavski, conseguimos los libros de Stanislavski, que es el maestro del teatro ruso sobre todo, y del mundo. La mayoría se basan en Hollywood, inclusive. Claro, también, es un método. Claro, uh-huh. Un método. Entonces, empezamos a estudiar, a hacer improvisaciones, hasta que empezamos a buscar obras. Hicimos en dos o tres años alrededor de 10 o 12 obras, que lo hicimos en distintos lugares. Uh-huh. En la escuela 270, en el Club Andino. En el Club Andino hicimos 9 presentaciones. Entraban 80 personas, fíjate vos. Sí, sí. Y 9 presentaciones los fines de semana. Sí, yo me acuerdo. Una linda obra. Después fuimos a Regina, inclusive, uh-huh. Y con Marita Silvestrone hicimos una obra, me acuerdo, corta, de Federico Cosa, no, de Cusani, que se llamaba Espantosa, que era una saga. Eran tres distintas obritas, entre empezaban con la juventud, la madurez y la total, ya casi anciano. Era una obra que se llamaba Espantosa, ¿no? Y tuvimos una, digamos, como un primer premio, pero como era muy corta, no la podíamos, porque era nacional el encuentro. Claro. De ahí se elegían obras para representar al país. Y nos dieron un primer premio a Marita y a mí, porque éramos dos actores nada más. Pero era de media hora, claro. Y necesitaban un poco llenar, sí, un estaba poco fuera de categoría. Entonces nos dieron una mención. De todas maneras, el Bolsón, con otra hora, llevábamos tres, también sacó una mención en ese momento en Villa Regina, en un teatro español espectacular. Y teníamos un iluminador que era del Teatro San Martín, creo, de Buenos Aires. Se vino a vivir acá y el Alzheimer me está combatiendo. No, pero de todos modos sí te vas a acordar seguramente de algunos compañeros de ruta de ese por teatro, supuesto. Porque hay varios, yo me han venido a la mente varios nombres, ¿no? Nora Moore, que nos dirigió, Rogelio, uh-huh. Horacio Baleño, Ernesto Hecker, puede ser Ernesto, Lili. Liliana Causo, qué sé yo, me puedo olvidar. Ricardo Arrías. Ricardo estuvo uh-huh. en algunas obras. Después, a ver. Para Marita, que también mencionaste recién. El marido de Gisela, Rudolf, ¿cómo es? Sí, no me acuerdo. Estamos mal. También. Roberto Suárez. Él también. Sí, era todo un grupo y detrás estaban los que apoyaban. Claro, o sea, eran grupos numerosos, pero sí, estuvimos sí. varios años y hicimos varias obras, uh-huh. que es lo importante, que quedó ahí, llamado Grupo de Teatro del Bolsón. Claro, sí. Era independiente, ¿no? Sí, como independiente. Sí. Claro, eran grupos de teatro independiente, porque hasta hace pocos años hacía el Festival de Teatro Independiente. Ah, sí. Sí, además en este caso hay que recordar y destacar su aspecto vocacional, totalmente vocacional, por más que se le pretende dar una rutina profesional, porque eso tiene que... Además el teatro tiene algo particular, que es que, además de todo lo visual, que es la escenografía, la iluminación y demás, tiene la cuestión de lo efímero, ¿no? Porque el teatro, cada representación, esa es la gran diferencia que tiene con el cine, ¿no? Por supuesto, hoy se puede filmar y se puede llegar a ver cuántas veces quiera, pero la cuestión del teatro y su vinculación con el público y el espectador pasa fundamentalmente por esa comunicación, ¿no? Que la hace tan, tan particular y personal como quizá en otro ámbito. Totalmente distinto al cine y a la televisión, ¿no? Exactamente. Así que es una convivencia total con el público. Además fue una época de mucha actividad teatral, porque era una manera también de resistencia, ¿no? Cultural. Porque estaba Teatro Abierto en Buenos Aires, que yo... Creo que ustedes hicieron unas cuantas adaptaciones. Hicimos varias de ellas, sí. Sí, sí, porque era una manera, algunas veces frontal y otras más subjetivas, ¿no? De plantear cuestiones humanas en un momento muy delicado. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, era el momento de decir las cosas. Exacto. Porque en el teatro es muy político el teatro también, ¿eh? Sí. Y se ocupa justamente como los grandes cantores, que a veces lo llaman de otra manera, ¿viste? Era muy llegador en cuanto a las ideologías políticas. No, además creo que produce una sorpresa también, eso es muy frecuente también en los otros ámbitos culturales o artísticos, que uno descubre con placer que el vecino o la persona que se dedica a otra cosa tiene una manifestación ahí en el escenario, o un rol o una demostración totalmente distinta y sorprendente, ¿no? Sí. Que eso no, además es muy, hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse en el personaje, que eso es lo más lindo, ¿no? Y difícil. No, además hicieron también, además cosas dramáticas, hicieron mucho de ese otro teatro más más risueño, yo recuerdo algunas cosas muy... muy gratas, estas comedias de enredos que son tan tan lindas, y que bueno, y que hoy sabemos que hay actividad teatral. Lo que no guarda es la proporción, porque cuando uno piensa en la población que tenía el Bolsón entonces, que es lo que siempre decimos, había una actividad que era en su producción y en su recepción o su participación importante, y hoy que tenemos, 10 veces más población, uno no ve quizá en la misma proporción las actividades. Nosotros tuvimos hasta 3 o 4 obras en un año, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Llegamos a hacer 14 o 13 obras teatrales acá en Bolsón, ese grupo, ¿no? Así que bueno. Bueno, yo creo que nos queda una pregunta, tu tema favorito. La familia. Eso, porque claramente empezamos hablando de tu familia, tus ancestros, tus padres, abuelos. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes, que lo entre temas lo hemos charlado aquí, nos conocemos, pero para la audiencia, que nos cuentes un poco cómo está formada tu familia. Mi familia, los chicos que están acá, los que no están, los nietos. Sí. Bueno, yo conocí a mi mujer en una peña folclórica. ¿Qué? ¿La enamoraste bailando o no? Sí, una zamba. Así que en la peña del club universitario de Bahía Blanca, se llama Purún Poyén. Ahí nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, hace 42 años estamos... Ahora en febrero cumplimos. Te la trajiste para la toldería, ya nos contaste lo de los pañales, toda la historia. Chicos de Bahía. Dos chicos de Bahía, nacidos, el más grande tendría 2 años, el más chico recién nacido. Uh-huh. Y bueno, acá... ¿Cómo se llama? Leonardo Luis, que hoy en día está trabajando en los hospitales farmacéuticos. Uh-huh. Juan Pablo, que es contador y trabaja con Bruno Pogliano, tiene su estudio. Ajá. Y Bruno, que trabaja en Tarjeta Naranja, también es contador. Ese es bolsonero. Uh-huh. Ese nació acá. Bolsonero exiliado, porque no vuelve. Claro, porque ahora no le dicen bolsonero, le dicen bolsonés. ¿Viste? Bolsonero le decíamos siempre nosotros. Me hiciste acordar de eso. Sí, es exiliado porque le gusta aquello, está de auditor. O sea, él estudió en Córdoba y se quedó allá. Los tres estudiaron en Córdoba. Ah, los tres estudiaron en Córdoba. Claro, y me han dado una nieta que tiene 18 años, que ya está estudiando en la universidad de acá de Río Negro, de Río Negro en Bariloche, ingeniería ambiental. Una linda carrera, te digo. Y después dos nietos, esa hija de Leonardo, dos nietos de Juan Pablo, varones terribles, que nos vuelven locos, son hermosos, te puedo asegurar. Yo siempre digo que tendríamos que haber tenido primero los nietos y después los hijos. ¿No? Luis, bueno, pero los nietos tienen eso de que uno no se hace cargo. Por eso, justamente. Uno los mismos claro, que se arregle, ¿no? Por eso, justamente. Cuando cambia los pañales, que se los cambia el padre. A don Fabricio, más allá de tener la farmacia, le gustaba mucho pescar, ¿no? Era su pasión. Yo diría que era una adicción. Uh-huh. Una adicción, ¿no? Sí, le gustaba. Y además tenía un grupo de amigos que lo incentivaba mucho. Y se iban a pescar, se quedaban dos o tres días, recorrían. Hay anécdotas, preguntale a Horacio Guasco todas las anécdotas que tiene, porque él era uno de los que iba. Sí, le gustaba. Teníamos un bote con motor en el lago Epuyén. Ahí en la hostería de Daniel, uh-huh, justamente lo teníamos ahí. Así que en esa época no estaba el camino a Patriada, así que bueno. Se podía entrar algo por tiempo por cualquier parte. Sí. ¿No? Sí. Cosa que hoy no es posible, me han contado. ¿Ah, sí? Parece que hay alambre por todos lados. Ah, la flauta. Sí. Y antes entrábamos ahí, tenían un muellecito, salíamos por los juncos y recorríamos todo el lago. Cuando llegábamos a la Piedra del Diablo, nos dábamos vueltas a volver. Porque estaba picado. Mucho bien. Era terrible. Después tenés, por último, no sé, Jorge, después, sí. Por último, uno de los hijos jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Dos. Los hijos, Leo y Juan Pablo, estuvieron en la escuela de fútbol del Club Güemes, que allí trabajé bastante yo también, sí, en eso, ¿viste? Cuando iban a las excursiones, estaba siempre en la comisión de padres, ahí, bueno. Y claro, Mochila era un buen formador de muchos de los actuales chicos que están jugando ahora en los clubes que van a Bariloche, salieron de ahí, ¿no? Y inclusive hay un muchacho que está jugando, un joven de acá, o jugaba por lo menos en Argentino, uh-huh, Junior, ¿no? Sí. El Navarro. Navarro, formado por los primeros pasos. Digamos, no, y además creo que hay continuidad, acá lo ha dicho la gente que nos visitó de la escuelita, sí, de Güemes. Sí. Y es más, ayer me pareció haber visto un festejo de unos chiquilines ahí, uh-huh, no sé si en la bandera ahora, de Güemes, ¿no? De ayer, o sea, muy fresco. Exacto. Significa que están en plena actividad y que, bueno, consiguiendo resultados, que también es importante, ¿no? Aunque a veces lo que uno tiene que afirmar es que lo que más importa es el proceso que los resultados son los que estimulan, ¿no? Sí, pero es así. Y bueno, estamos, compañero, no sé quién se va a cargar del almuerzo de la familia Fabricio. Sí. Nosotros lo tenemos resuelto. Durísimo va a estar. Sí, eso, sí. Pero a Fabro lo vamos a dejar y solo. Los domingos me toca cocinar a mí. Bueno, ha sido un. Pero con cinco programa, minutos te alcanza. Sí. ¿Eh? Pasa por la rotisería. Sí. Vale. Querida compañera Valeria, gracias por la asistencia como siempre al señor de los oyentes. Los esperamos en 7 días y como de costumbre, desde aquí, desde Memorias de la Comarca por Radio Goga en 103.5, los vamos a dejar con la cortinita que nos ha acompañado durante todo el programa, un tema interpretado por Hugo Díaz, extraordinario armoniquista, este tema de Gardel y Lepera tan conocido, Melodía de Arrabal. Con eso le decimos chau, chau. Chau. Nos vemos en 7 días. Gracias.